love you. I'm gonna love you. I'm gonna love you. Come rain or come shine, high as a mountain and deep as a river. Come rain or come shine, I'm gonna love you. I'm gonna love you. I'm gonna love you. I guess when you met me, it was just one of those things. But don't ever bet me, 'cause I'm gonna be true. Gonna be true if you let me. Let me, let me. Let me, let me. Let me love you. Let me love you. Come shine. Happy together, unhappy together. Would that be fine? Days may be cloudy or sunny. We're in or we're out of the money. I'm with you, baby. Can't Rain or Can't Shine, la señora Judy Garland, de este álbum, un álbum doble que recoge las grabaciones de estudios realizadas en Londres entre los años 1957 y 1964. Esto se grabó y se remasterizó en los estudios Abbey Road, de aquel famosos estudios que popularizaron los cuatro fabulosos de Liverpool. La señora Judy Garland. Pensarán, bueno, la señora Judy Garland no es exactamente una cantante de jazz. No lo es, digamos en el sentido estricto de la palabra, pero es una mujer que se ha movido en una serie de estilos musicales, incluso cercanos al jazz, como es este caso, y cantando un tema que ha pasado a ser un estándar de jazz, Come Rain or Come Shine. No nos olvidemos que Judy viene de Broadway y viene de Hollywood, y son justamente estas dos vertientes, estas dos fuentes de las cuales él ya se ha nutrido para una gran cantidad de temas que son estándares en el día de hoy y que mucha gente posiblemente desconocen que vienen de Broadway o de producciones de Broadway o películas que, digamos, cuyo guión y proyecto fue directamente concebido para el cine, o en el caso de otras películas que son la proyección de un show de muchísimo éxito en Broadway. Es por eso entonces, a modo de introducción, por lo cual comenzamos con la voz de esta mujer, Judy Garland. Para quienes nos escuchan por primera vez, aquí en esta cita que tenemos con el jazz, el blues y el rhythm and blues, los días lunes de 4 a 6 aquí en Contrabanda FM desde Barcelona, comienzo siempre con intérpretes femeninas, ya sea voces o instrumentistas. En este caso, la voz de la señora Judy Garland. Siguiente tema, The Man That Got Away, The Man That Got Away, Judy Garland. The London Studio Recordings, 1957-1964. The night is bitter The stars have lost their glitter. The winds grow colder. Suddenly you're older. And all because of the man that got away. No and undone you. That great beginning has seen a final inning. Don't know what happened. It's all a crazy game. Of his, you're on to, but fools will be fools, and where's he gone to? The road gets rougher, it's lonelier and tougher with hope. You burn up. Tomorrow he might turn up. There's just no let up. The livelong night and day. Looking for the man that got away. The man that got away. Judy Garland, The Man That Got Away, grabado en los míticos, famosísimos Abbey Road Studios. Saludos a Liz, que nos escucha desde algún punto cercano a Swansea, en el país de Gales. Bueno, algún día tendrán que componer una canción que se llame The Woman That Got Away. Someday, someone will write a song about that woman that got away. Continuamos con Judy y este disco doble que recoge grabaciones de estudio grabados entre 1957 y 1964 con orquestas dirigidas por directores diferentes. En unas estaba el señor Mort Lindsay, en otras Jeff Love, Norrie Paramore o Harry Robinson. Todos estos directores a lo largo de estos 4 años dirigieron las orquestas que acompañaron a Judy Garland. A continuación vamos a escuchar un precioso tema, un estándar. Recuerdo que una de las versiones que, bueno, hay también versiones de Ella, pero una que a mí me gusta muchísimo es la de Juanita Hall, pero ahora será Judy Garland quien nos cante este After You've Gone. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. After you've gone and left me crying, after you've gone, there's no denying, you'll feel blue, you feel sad, you'll miss the bestest pal you ever had. There'll come a time, now don't forget it, there'll come a time when you regret it. Oh, baby, think what you're doing. My love for you is gonna drive me to ruin. After you've gone, after you've gone away. After you've gone and left me crying. After you've gone, there's no denying. You've Gone, Judy Garland, desde Londres, años 1957 a 1964. ¿Quién dijo que esta señora no era una cantante de jazz? Vaya orquesta, vaya orquestación, vaya arreglos. Y ahora, un tema que es todo un clásico en la voz de esta mujer. Pero todo un clásico, casi que no necesita presentación. Judy Garland en Bona Tarda Noctambules. Wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you Over the Rainbow, la señora Judy Garland. Bien, dejamos a Judy y hoy tendremos un par de homenajes a músicos que tienen su cumpleaños. El primero de ellos, el señor Edgardo Gómez, más conocido como Eddie Gómez. Nació en Santurce, de San Juan de Puerto Rico, el 4 de octubre de 1944, un día como el de ayer, hoy es lunes 5, contrabajista estadounidense de jazz, bass player. Crecido en Nueva York, cerca de Harlem, estudió contrabajo a partir de 1955, con 11 años, participando varios años en el Newport Festival Youth Band, orquesta de jóvenes bajo la dirección de Marshall Brown. En 1963 pasa a la Juilliard School of Music y un par de años después forma parte del trío de Marianne Parlan, pianista, y después trabaja con Paul Bley, Jerry Mulligan y Jim Hall. Y sí, porque esto es solo el inicio. Eddie Gómez, vamos a escuchar temas con diferentes formaciones, de diferentes discos, sin realmente una secuencia cronológica. Voy a comenzar directamente con un álbum del año 1993 del sello GRP, GRP Records, y un tema de Wall and Vito. En este disco es un disco producido por Eddie Gómez y Chick Corea. A ver, veamos, porque el personal cambia de tema a tema. Tenemos a Eddie Gómez al bass, a Rick Margitza al saxo tenor, James Williams al piano, Chick Corea al sintetizador y Lenny White a la batería. Les decía, el tema es original de The Wall y Vito, Dreaming of You. Eddie Gómez. Eddie, happy birthday. Dreaming of You, del álbum Next Future, del señor Eddie Gómez. Teníamos a Eddie el bass, Rick Margitza al saxo tenor, James Williams al piano, Lenny White a la batería y, si no me equivoco, está por ahí el señor Chick Corea a los sintetizadores. El siguiente tema que vamos a escuchar de este álbum es un tema original de Eddie Gómez que se lo dedica al señor Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie. Y el tema en cuestión se titula Cheeks, no, mejillas. Todos sabemos que Dizzy, cuando soplaba la trompeta, pues tenía unas, inflaba las mejillas hasta unos volúmenes que ningún otro trompetista ha ni siquiera intentado de emular. Cheeks. Eddie Gómez, de su álbum Next Future. Noctámbulas. Noctámbuls, bona tarda. Thank you. señor Eddie Gomez y su grupo, y este tema original de Eddie Chicks, dedicated to Mr. Dizzy Gillespie. Eddie Gomez, en 1966, coincide con Bill Evans en el Village Vanguard. Bill Evans rápidamente le propone trabajar con él, una colaboración que se extenderá hasta 1977, 11 años, lo que no le impide simultanear a Eddie Gomez, trabajos con otras grandes figuras del jazz, Miles Davis, Steve Gadd, Lee Konitz, Jake McShann, el flautista Jeremy Steig, el trombonista alemán Albert Mangelsdorf, etcétera. Una vez finalizada su etapa con Evans, Eddie Gomez trabajará con Charles Mingus y Chick Corea, además de realizar diversos trabajos en Europa. Y pues justamente de esa época, trabajando con Chick Corea, es de donde proviene este disco Next Future, del cual acabamos de escuchar dos temas. Vamos, ya que hemos mencionado a Bill Evans, vamos a retroceder a 1975, concretamente el 20 de julio de 1975, los vamos a escuchar en directo, en el Montreux Festival, Jazz Festival, en Suiza. Julio 20, 1975, un encuentro de esos que, para las personas que estaban allí, seguramente fue un concierto inolvidable. Ver, escuchar, disfrutar de músicos como Bill Evans al piano acústico y al piano eléctrico, y a Eddie Gomez, ambos solos en un escenario, debe haber sido realmente, realmente un verdadero regalo. Elsa. All right, I think we're all set to get a great warm welcome back to Eddie Gomez, back again, and Bill Evans. Bill Evans, Eddie Gomez. Primer tema de este concierto, grabado en directo en Suiza, en Montreux. Julio 20, 1975. Un concierto maravilloso. Piano, Bill Evans, acompañado solamente por Eddie Gómez, el contrabajo. Eddie Gómez, que estamos recordándolo, bueno, no exactamente en el día de su cumpleaños, pero un día después. Durante la década de los 80, Gómez trabaja básicamente como músico de estudio y con Steps Ahead, grupo de jazz fusión del que fue cofundador. El primer disco a su nombre aparece en 1984 y dos años más tarde abandona los Steps para tocar con Randy Brecker, Elian Elias, Les Solov y Michel Petrucciani. A partir de los años 90, Gómez vuelve varias veces a Puerto Rico y realiza giras por todo el mundo con sus propias formaciones. Actualmente, y hasta no sé exactamente hasta cuándo, digo actualmente, en el momento que se escribió esta crónica, es artista en residencia en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Me imagino que lo seguirá siendo, un músico de su importancia, pues es casi obvio que sea uno de los profesores destacados del conservatorio del país en el cual nació. Bien, estamos entonces en Suiza. Estamos en Suiza. Y en este concierto que se grabó en directo y fue posteriormente reeditado por el sello Fantasy. Hubo una remasterización y fue editado por el sello, como les decía, Fantasy Records. Vamos a escuchar ahora un clásico de un compositor que ha puesto su pluma al servicio de muchísimas bandas sonoras. Y así como les explicaba antes de Judy Garland, que muchas de las canciones de las bandas sonoras de películas de Broadway, perdón, de películas de Hollywood y piezas teatrales de Broadway pasan a ser grandes o han pasado a ser grandes estándares de jazz, también es el caso de este señor, el señor Michel Legrand, grandísimo compositor y director, por lo menos lo era, no sé si lo seguirá siendo, del Festival de Jazz de Cannes, en Francia. Este tema es de Legrand y Bergman, un clásico. La letra es preciosa, pero lo que escucharemos ahora es una versión instrumental. Bill Evans al piano, Eddie Gómez al contrabajo. The Summer Knows. Si quieren buscar una versión cantada, tienen la de el grandísimo Frank Sinatra. Pero ahora son Bill Evans y Eddie Gómez. Una preciosidad de tema. What a beautiful song. The Summer Knows, del señor Michel Legrand. Y la letra es de Bergman. Bien, Continuamos con Bill Evans y Eddie Gómez. Eddie Gómez, a quien recordamos y celebramos de paso su cumpleaños. El estilo de Eddie Gómez tiene mucha influencia de Scott Lafaro, perpetuando así la tradición del contrabajo melódico, brillante y virtuoso, especialista en el registro más agudo del instrumento. Posee un ligero vibrato en su sonoridad y se caracteriza por la solidez del trabajo de la mano izquierda. Justamente al Eddie tener como mayor influencia a Scott Lafaro, hizo que Bill Evans, que es su primer gran trío, tenía como contrabajista a Scott Lafaro y Paul Motion a la batería. Scott Lafaro murió jovencísimo en un accidente de coche. A Bill le afectó muchísimo la muerte de Scott, porque con él y con Paul a la batería habían conseguido un estilo, una forma de tocar a trío, piano, contrabajo y batería, que yo creo que hasta la fecha no se había conseguido nunca, ni siquiera los tríos de Oscar Peterson, por ejemplo, por decir algo, tenían esa característica total y absolutamente orgánica que llegó a establecerse entre Bill, Scott y Paul. Además que Scott Lafaro marcó un antes y un después en el uso del contrabajo en la música de jazz. Por lo tanto, no es de extrañar, no se extrañe que Eddie Gómez haya calzado tan bien con la música de Bill Evans. Tengo aquí en mi mano un disco, un CD del sello Verve, que es el recopilatorio. Bueno, no es un recopilatorio en realidad, no es un recopilatorio. Lo que es simplemente que en un CD recogen dos discos. Uno es Empathy, donde no tenemos la presencia de Eddie Gómez, y el otro, donde sí está Eddie Gómez al contrabajo y Shelly Mann a la batería, y cuyo título es A Simple Matter of Conviction. Ese es el título del álbum. Vamos a escuchar de este álbum, con Eddie Gómez, una hermosa, hermosa composición. Stella by Starlight. Eddie Gómez al contrabajo, Bill Evans al piano, Shelly Mann a la batería. FM. Y esta cita que tenemos los días lunes de 4 a 6 de la tarde con el Jazz Blues y el Rhythm and Blues. These things called changes. Composición original de Bill Evans, These Things Called Changes, del álbum A Simple Matter of Conviction. Bien, pasamos a otro músico, contrabajista también, Steve Swallow, un músico que nació en Nueva York en 1940, un 10 de abril de 1940. Aunque pasó su infancia en Fair Lawn, New Jersey. Inició sus estudios de piano y trompeta, pero con 14 años descubre el jazz y adopta el contrabajo. Ingresa en la Yale University para estudiar composición con Donald Martino y comienza su carrera profesional de la mano de músicos como Pee Wee Russell, Pat Clayton o Vic Dickinson. Es decir, comienza con músicos que eran de, digamos, del campo del jazz tradicional. En 1960 conoce a Paul Bley y pasa a formar parte del grupo del pianista. Durante esos años trabaja con Gary Barton, Jimmy Giuffre, Stan Getz o The Art Farmer Quartet, donde coincide con el guitarrista Jim Hall y al lado de quien inicia su carrera como compositor. En 1970 abandona el contrabajo ya definitivamente para siempre, adoptando en su lugar el bajo eléctrico. Se instala en California, donde permanece hasta 1972, ampliando su faceta de compositor por encargo del pianista Art Landy. Bueno, es una pena que hayamos perdido a Paul Bley como contrabajista, digamos, tocando el bajo acústico, pero es que no es tal, porque ganamos un grandioso bajista con el bajo eléctrico en sus manos. Revolucionó, yo creo que en cierto modo, el bajo eléctrico en el jazz. Aquí lo tenemos justamente al lado de Jimmy Giuffre al clarinete, Paul Bley al piano y Steve Swallow al contrabajo, porque esta es una grabación de aquellos años. Justamente, veamos, 7 de noviembre de 1961. Está grabado en directo en la Mozart Saal, en el Lidl-Halle de Stuttgart, en Alemania. Noviembre 7, 1961. La composición que escucharemos es de el señor Jimmy Giuffre, la primera, porque vamos a escuchar dos de este álbum. Pues esta primera es de Jimmy. Sonic, Noctambules, buena tarde. Thank you. Sonic, pieza original de Jimmy Jeffery. El siguiente tema que vamos a escuchar de este concierto grabado en directo en 1961 en Stuttgart es una composición de Carla Bley, que era la mujer de la esposa de Paul, que posteriormente se separaron, y ella continúa hasta el día de hoy usando el nombre de su marido, ya que ella, a pesar de brillar con luz propia, pues ya era conocida por ese nombre, Carla Bley, y lo ha mantenido. Lo interesante y lo bonito es que la colaboración ha continuado después de aquella separación. Paul Bley toca piezas de Carla Bley, Carla Bley toca piezas de Paul Bley. Y en este caso, Paul Bley, junto a Jimmy Jeffery y Steve Swallow, nos va a interpretar una composición que dedica justamente a Carla Bley, y la titula con su nombre, Carla. Noctámbulas, buenas tardes desde Barcelona, Contrabanda FM. Y esta cita que tenemos con el Jazz, el Blues y el Rhythm and Blues los días lunes de 4 a 6 de la tarde, en sintonía con la Radio Neta Valparaíso, Chile, Radio Almaina en Granada, Andalucía, Radio Arc en Torelló, aquí en Cataluña, Radio ELA en Madrid y en Manresa, Radio Bala, una gran cadena de radios libres, radios hermanas, que en días diferentes escuchan este programa, pero en directo, lunes de 4 a 6, por FM y por el streaming, por medio de nuestra página web, lo pueden escuchar online. Carla, Jimmy Jeffery al clarinete, Paul Bley al piano, Steve Swallow al contrabajo. Thank you. composición de Paul Bley titulada Carla. Jim Jufre, clarinete, Paul Bley al piano, Steve Swallow al contrabajo. Bien, este trío continuó por años y décadas. Se separaban, se reunían, cada uno tenía sus proyectos personales e independientes, y aquí los tenemos en una reunión muy especial, muy informal, que se realizó el invierno del año 1989 en los City Sound on Sound, Sound on Sound Studio en New York, 16 de diciembre, 16 y 17. Les explico, coinciden estos tres músicos en Nueva York, deciden grabar un disco, contratan los estudios, o un estudio, allí en el Sound on Sound, y deciden hacer dos sesiones de grabación. El sábado 16 y el domingo 17 de diciembre. De allí salieron dos discos que se editaron en el sello Owl, un sello que en aquella época era de dominio francés, Owl, lechuza, búho. Y allí teníamos a Paul Bley al piano, Jimmy Jufre al piano y Steve Swallow ya tocando el bajo eléctrico. Había dejado el contrabajo, como hemos escuchado hasta ahora, y el bajo eléctrico. Entonces, a estos dos álbumes, como fueron dos sesiones separadas, los llamaron The Life of a Trio, Saturday, la vida de un trío, sábado, y The Life of a Trio, Sunday, la vida de un trío, el domingo. Vamos a como estamos centrados en Steve Swallow, les cuento, en este disco hay una sucesión de temas donde comienza con un solo de clarinete, por ejemplo, después hay un dúo de clarinete y piano, hay solo piano, dúo de piano y bajo, tríos, solos de piano, solos de bajo eléctrico. Es un disco muy, muy particular. Vamos a escuchar en primer lugar un dúo de piano y bajo eléctrico. La melodía es de Paul Bley. Su título, Endless Melody. Aquí los tenemos. Steve Swallow, Paul Bley. Thank you. escuchamos ese primer tema de este álbum, The Life of a Trio Saturday, un dúo de piano y bajo eléctrico. El segundo tema será otro dúo, pero de Steve Swallow al bajo eléctrico y Jimmy Giuffre al saxo soprano. La pieza lleva por título We Agree y es una, digamos, está escrita, firmada por ambos músicos. Jimmy Giuffre, Steve Swallow. Así termina el tema, no es que yo haya cortado, sea un error del reproductor, no, así termina el tema, este dúo bajo eléctrico soprano, We Agree. Y el siguiente tema, y último que vamos a escuchar de este álbum, The Life of a Trio Saturday, será un solo de bajo eléctrico, autoría de Steve Swallow, muy cortito. No llega al minuto y medio. December. Claro, esto se grabó en diciembre, pues el tema lo titula December. Steve Swallow, December. Vamos a ver continuamos aquí en... Up. Señor Paul Bley, perdón, Jimmy Giuffre insiste en seguir tocando. Bueno, continuamos aquí en Contrabanda FM. Entramos en la... Bueno, ya estamos en esa última media hora de programa. Vamos a ver con qué seguimos. De momento estamos celebrando el cumpleaños del señor Steve Swallow. El cumpleaños del señor Steve Swallow. Vamos a ver qué escuchamos a continuación. Ah, le voy a hacer escuchar un tema de un nuevo disco. Vamos a ver el reproductor, que no nos haga tonterías. Porque a veces, como ya llevan tantas horas de recorrido, pues mira, a veces se niegan a leerse, ¿ves? Pero este no. En principio, lo tenemos. Gabriel Amargant, saxofonista, que hace muy poco ha sacado un disco titulado And Now for Something Completely Different. And Now for Something Completely Different. Esto es una frase de Monty Python. Así es. En este disco, donde todas las composiciones son de Gabriel Amargant, tenemos a Gabriel al saxo tenor y al soprano, y al clarinete, Adrián Plana a la guitarra, Marco Mezquida al piano, Miguel Serna al contrabajo y Gonzalo del Val a la batería. Vamos a escuchar el primer tema de este álbum, que podremos mañana escuchar en directo en la sala Jamboree. Mañana martes 6, dos pases como siempre, a las 8 y a las 10, con el quinteto de Gabriel. Exactamente, no, hay un cambio en el contrabajo. No estará Miguel Serna, pero estará un magnífico contrabajista canario, Martin Layton. Así que ya lo saben, mañana martes 6 de octubre, en la sala Jamboree, Gabriel Amargant a quinteto estará presentando este disco. Bien, Wise Man. Así es el título de este tema. Thank you. Wiseman, composición del señor Gabriel Amargant, saxofonista, aquí con su quinteto, presentando este disco que acaba de salir, And Now for Something Completely Different, que lo estará presentando mañana martes en el Jamboree aquí en Barcelona. El siguiente tema que escucharemos es el número 4 de este disco y requiere una cierta explicación, al menos lo que yo entiendo por el título. Comenzamos con el sitio, se llama 70 Steps to Valcarca. Valcarca es un barrio de Barcelona donde digamos, es como una pequeña, entre dos montañitas muy bajas, no llegan a ser montañas, ni siquiera llegan a ser cerros. Y hay un acueducto, ¿no? Con un, bueno, ahora ya no creo que, bueno, no sé si era, sí, bueno, sí que era un acueducto, ahora es un puente que pasa de un extremo a otro, de este como pequeño vado. Y abajo hay tráfico, obviamente, por arriba también. Y entonces, 70 Steps to Valcarca, me imagino que deben ser los 70 escalones que Gabriel, porque después dice Stairways to Diego. Posiblemente ese Diego es un saxo tenor, de nombre Diego. No sé si sea él, a lo mejor es otro. Pero son los 70 escalones de la escalera que seguramente hay de la parada del metro a la parte superior de ahí del cruce de Valcarca. Estoy ahora, no inventándomelo, pero sacando conclusiones que podrían ser, ¿cómo? No podrían ser. Pero lo vamos a escuchar el tema, 70 Steps to Valcarca. Thank you.

Gabriela Morgante. De su álbum And Now for Something Completely Different, que estará presentando mañana en la Sala Jamboree de Barcelona, en dos pases, a las 8 y a las 10. Estamos a punto de terminar. Antes les dejo una cuota cortísima de este pequeño libro de la felicidad de Daniel Ramos, autor. Si el dinero no te da la felicidad, devuélvelo. Jules Renard, escritor y dramaturgo francés, 1864-1910. Así llegamos al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Cada lunes de 4 a 6 de la tarde, en directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, la web www.contrabanda.org. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. En Valparaíso, Chile, la Radioneta 88.9 FM, los sábados a partir de las 22 horas. La señal online, www.laradioneta.cl. Radio Almaina 107.1 Granada, miércoles a partir de las 15 horas, sábado de las 3 de la madrugada. La web, radioalmaina.org. En Cataluña, Torelló 103.5, Radio Arc, sábados a las 21 horas, la web www.arrc.cat. Madrid 100.0 de la FM, Radio ELA, los domingos a partir de las 13 horas, la web radioela.org. Les dije, ¿no? Domingos a las 13 horas, Radio ELA, emisora libre autogestionada de Madrid. Y finalmente, el último eslabón de esta cadena, Radio Bala, en Manresa 106.4, martes a las 17 horas, sábados a las 22, Radio Bala, Manresa. Noctámbulas, noctámbuls, buenas tardes, muchísimas gracias por la sintonía. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les espero en directo el próximo lunes y el resto cuando ustedes quieran. De ustedes depende. Hasta la próxima.